dime por qué no me quieres, Anita. Yo estaba muy solito cuando te conocí. Tú me abriste el camino para hacerme muy feliz. No quiero tu cariño, tampoco tu amistad. Tan solo lo que quiero es tu amor y nada más. Anita tiene novio, ay qué infelicidad. Yo tanto la quería, no la puedo olvidar. Cuando voy caminando, contemplo así al sol. Me acuerdo de Anita y sufro por su amor. Anita tiene novio, no puedo más sufrir. Si no tengo su beso, yo me voy pronto a morir. Así no me hagas sufrir, cosita rica. Así balanceadito nomás, mi amor. Así, así, eso. Qué rica que está la criatura. ¿Por qué no me quieres, Anita? Yo estaba muy solito cuando te conocí. Me abriste el camino para hacerme muy feliz. No quiero tu cariño, tampoco tu amistad. Tan solo lo que quiero es tu amor y nada más. Anita tiene novio, ay qué infelicidad. Yo tanto la quería, no la puedo olvidar. Cuando voy caminando, contemplo así al sol. Me acuerdo de Anita y sufro por su amor. Anita tiene novio, no puedo más sufrir. Si no tengo su beso, yo me voy pronto a morir. Así, Anita de mis amores, así mi vida. Balanceadito nomás, morena. Osita rica.